comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, hoy recordamos a Aníbal Domingo Sampaio Arrastúe, nacido un 6 de agosto de 1926 y fallecido el 2007 en la ciudad de Paysandú. Poeta, cantante, guitarrista, arpista y compositor, su obra trascendió fronteras y en homenaje a su valioso legado se celebra el Día de la Canción Litoraleña. El Liceo 3 de su ciudad natal lleva su nombre. Sus temas han sido grabados por Mercedes Sosa, Jorge Cafrune, Liliana Herrero, Quilapayún y José Larralde, entre muchos otros. Aprendió música con Alberto Carbone, quien le enseñaba gratuitamente. De sus comienzos en la música se conservan algunos registros junto a los hermanos Soler, otros junto a Melano, y discos de acetato registrados en Paysandú en un estudio. Entre 1942 y 1947 recorre Uruguay y parte del litoral argentino. Al mismo tiempo que avanza en su carrera como músico, hace investigaciones sobre el folclore uruguayo y argentino. Desde 1947 trabaja en Radio Paysandú como locutor y operador. Desde allí difunde música típica de Uruguay, Argentina y Paraguay. Gracias a su tarea, la radio es la más escuchada en varias provincias argentinas. En 1948 formó un grupo con los hermanos Arroyo, son paraguayos folcloristas, realizando presentaciones en Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay. Al regresar a su país comenzó a actuar con el grupo Aníbal Sampaio y su conjunto de arte nativo, formado por él y sus coterráneos Chichi Vidiella y Orlando Lynch. En 1953 actúa en Radio El Espectador de Montevideo, formando el grupo Trío Alborada, junto a los guitarristas Martínez, Velasco y Piñón. Esta actuación se repetiría años más tarde. En mayo de 1972 es detenido en Paysandú por pertenecer al Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, al que proveía de armas que traía desde Chile y Argentina. Permanece en la cárcel hasta 1980 y tras su liberación parte a Suecia. Realiza en su exilio varias giras por Europa. En 1985 regresa al Uruguay, actúa en diversas salas tanto en su país como en Argentina. En los últimos años de su carrera son abundantes los homenajes hacia su persona. En 2003 en Buenos Aires en el anfiteatro de ATE, en 2004 en la fiesta criolla del Prado en Montevideo, y su cumpleaños número 80, el 6 de agosto del 2006, fue celebrado con una gran fiesta popular en su ciudad natal. En el Teatro Florencio Sánchez tuvo lugar el recital de los Pueblos Libres con la asistencia de artistas de toda la región. A lo largo del tiempo, digamos que muchas de las canciones compuestas por Sampaio han sido interpretadas y versionadas por varios cantantes, consiguiendo un lugar en la cultura popular y argentina. Parte de su obra explora el folclore argentino, la temática del hombre y su entorno natural, y también la música protesta. En un inicio, su obra tiene como protagonista el paisaje que lo rodea, las experiencias e interacciones de sus viajes y vivencias. Posteriormente, su obra toma un cariz social. Sus composiciones se ven influenciadas por la realidad política de la época. Durante su encarcelamiento en Uruguay, compone, por ejemplo, el tema a Leandro Gómez, donde manifiesta su inclinación hacia el artiguismo. Su discografía es amplia y se puede decir que oficialmente comienza en 1963 y va hasta 1999. Después de esa fecha, se han editado antologías que recogen registros de sus discos anteriores. Escucharemos a Aníbal Sampaio desde su disco El Antiguo Vuelo, de 1999, con Miguel Martínez en voz y guitarra, Carlos Aguirre en piano y acordeón, Luis Barbiero en flauta traversa y Fernando Silva en contrabajo. Este hermosísimo y dulce tema, La Paseñita. La paseña vidita, jazmín del cielo, me estremece tu pelo. La paseñita, torcasa, torcasita, paloma en vuelo, alas de mi pañuelo, la paseñita. Bravo Paraná, déjame pasar la miel del amor, me espera en la paz. Pariente del mar, detén tu caudal, la flor del amor florece en la paz. Costera, costerita, me da recelos tu piel de terciopelo, la paz ceñida, la paz ceñavidita, flor de este suelo, dormida en mi desvelo, la paz ceñida. Bravo Paraná, déjame pasar, la miel del amor me espera en la paz. Pariente del mar, detén tu caudal, la flor del amor florece en la paz. La flor del amor florece en la paz. La flor del amor florece en la paz. La flor del amor florece en la paz. La flor del amor. El canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, Scott Walker, nacido como Noel Scott Angel en Hamilton, Ohio, el 9 de enero de 1943 y fallecido el 24 de marzo del 2019 en Londres, Inglaterra, fue un cantante, músico, productor británico-estadounidense y vocalista del grupo The Walker Brothers. La fama de Walker se extendió por todo el Reino Unido, donde sus primeros 4 álbumes alcanzaron una excelente posición en el Top 10. Walker vivió desde 1965 en Inglaterra y continuó trabajando su material en solitario, firmando únicamente con una compañía discográfica. En 1970 obtuvo la ciudadanía británica. Originalmente dirigida por Eddie Fisher en los años 1950, Scott apareció varias veces en su serie de TV bajo el nombre de Fisher y de adolescente participó en el programa de entretenimiento Fabián de Frankie Avalon. También trabajó como músico de sesión tocando el bajo eléctrico durante su adolescencia en Los Ángeles. Está reconocido como un referente de la música de vanguardia de finales del siglo XX y principios del siglo XXI, gracias a los trabajos experimentales que realizó a partir de 1995 con el álbum Tilt hasta su última producción, Sousset, que en colaboración con la banda Suno. Su discografía consta de 14 discos que van desde 1967 a 2014. Escucharemos a Scott Walker desde su disco 4 de 1969 en su canción The Old Man Back Again, El Retorno del Viejo, dedicado al régimen neoestalinista, que es una referencia a la primavera de Praga, donde el recién elegido primer secretario del Partido Comunista Checoslovaco, Alexander Dubček, comenzó a reformar el país a fines de la década del 60. Toda una canción para una época. I've seen a hand, I've seen a vision. It was reaching through the clouds to risk a dream. A shadow crossed the sky and it crushed it to the ground, just like a beast. The old man's back again. The old man's back again. I seen a woman standing in the snow. She was silent as she watched them take her man. Teardrops burned her cheeks, for she thought she'd heard the shadow had left this land. The old man's back again. The old man's back again. The crowds just gather, their faces turned away, and they queue all day like dragons of disgust. Older women whispering, wondering just what these young hotheads want of us. And Andre V, he cries, with eyes that ring like chimes. His anti-worlds go spinning through his head. He burns them in his dreams. For half awake, they may as well be dead. The old man's back again. I see he's back again. I see a soldier, he's standing in the rain. For him there's no old man to walk behind. Devoured by his pain, bewildered by the faces who pass him by. He'd like another name, the one he's got's a curse. These people cry. Why can't they understand? His mother called him Ivan, then she died. The old man's back again. Canto y la palabra.